Ponte en una postura cómoda, afloja la ropa si te molesta, afloja el cuerpo, suspira, suelta tensión. Toma conciencia de tu respiración sin cambiarla. Simplemente obsérvala. Conéctate con la respiración que tienes justo antes de dormir. Es una respiración suave, profunda, regular y rítmica. Conéctate con esta respiración. Comienza a dejar caer el peso de tu cuerpo sobre el suelo o sobre la cama cada vez que sueltas el aire. Suelta el peso sobre el suelo o sobre la cama más y más cada vez que sueltas el aire. Suelto el peso más y más cada vez que suelto el aire. Suelto el peso más y más cada vez que suelto el aire. Ahora comienzo a soltar pensamientos más y más cada vez que suelto el aire. Imagino cómo los pensamientos van cayendo al suelo o a la cama y se hunden en el suelo o la cama. Suelto mis pensamientos más y más cada vez que suelto el aire. Sigo soltando mis pensamientos más y más cada vez que suelto el aire. Ahora me concentro en soltar las tareas cada vez que suelto el aire. Las tareas que hice hoy o las que no hice, las que tengo que hacer mañana. Suelto mi listado de tareas y dejo que se hunda en el suelo, en la cama. Suelto mi listado de tareas cada vez que suelto el aire. Ahora me concentro en soltar mi pasado cuando suelto el aire. Lo que pasó, lo que no pasó, lo que me hubiera gustado que pasara. Suelto el pasado más y más cada vez que suelto el aire. Y cada vez que suelto el pasado se va hundiéndose en el suelo, en la cama, y yo me voy aflojando. Ahora me concentro en soltar el futuro cada vez que suelto el aire. Suelto mis miedos, mis deseos. Suelto el futuro más y más cada vez que suelto el aire. Me aflojo. Suelto todas mis emociones cada vez que suelto el aire. Ahora me concentro en soltar mis emociones y dejo que caigan a la tierra y que la tierra las absorba. Suelto mis emociones más y más cada vez que suelto el aire. Ahora me concentro en soltar mi importancia personal, mi yo tengo razón, mi saberlo todo, de mí, de los demás, de la vida, de cómo los demás deben vivir la vida o cómo deben ser los demás. Suelto mi importancia personal y la tierra la absorbe. Suelto todos mis juicios acerca de mí misma, de mí mismo, de los demás y de la vida, y la tierra los absorbe. Y permanezco ahí, soltando todo cada vez que suelto el aire. Suelto mi cuerpo, mi agenda, mi historia, mis miedos, mis deseos, mis emociones, mi ser importante. Suelto todo más y más y dejo que la tierra lo absorba. Descanso soltándolo todo. Permanezco ahí descansando, soltando todo cada vez que suelto el aire. Ahora comienzo a imaginar que un agua de una temperatura muy agradable recorre mi cuerpo y lo va aflojando, regenerando, vivificando, dando vida tranquila. Este agua, que puedo imaginar de algún color, limpia, cura, afloja, disuelve tensiones, relaja todas mis partículas. Puedo imaginar este agua como de color blanco o de un color cálido, amarillo, pálido o naranja, y puedo imaginar cómo este agua recorre mi cuerpo limpiando, curando, aflojando, relajando todas mis partículas y todas mis emociones. Permanezco en ese estado dejando que mi cuerpo disfrute y registre la sensación de ser sostenido por la tierra y recorrido por un agua amorosa y cálida. Sé que los beneficios de esta experiencia quedan registrados e integrados en mi cuerpo y sigo permitiendo este estar sostenido por la tierra, totalmente, sin tener que sostener nada, sino siendo sostenido, sostenida y recorrido por un agua que disuelve, que relaja, que afloja, un agua amorosa, cálida. Me permito estar ahí, descansando. Es casi como sentir que mi cuerpo flota, que mi cuerpo está totalmente sostenido. Cuando estoy preparada, preparado, comienzo a escuchar los sonidos de la habitación. Y poco a poco, a mi ritmo, voy moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, dejando que sea el cuerpo el que vaya moviéndose a su ritmo, con suavidad. Y cuando estoy preparada, preparado, con lentitud, abro los ojos y despacio me voy incorporando, sabiendo que los beneficios de esta meditación quedan integrados y que hay una parte en mí conectada a la tranquilidad, a la calma, al descanso profundo, a la sensación de ser sostenido, ser sostenida, a la sensación de ser acompañado, amado.